Gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches, qué lindo que se esté de vuelta por aquí, luego de algunos días de parate, ¿eh? Vieron, bueno, feriado, etcétera, etcétera, pasaron algunos días. Así que estamos de vuelta por aquí con muchísimas ganas de compartir la buena música, que siempre digo lo mismo, ¿no? Se amontona de una forma impresionante, lo cual resulta bastante difícil. Hay nuevas publicaciones que hemos propuesto a través de nuestra web, aldemedianoche.com.ar, como novedades que van a tener que esperar una semanita más o tal vez dos, puesto que estamos dándole lugar a lo que anteriormente ya se fue sumando y que no ha salido todavía, dado que es muchísimo. Bueno, ojalá la selección de hoy esté un poquitito a la altura de toda la calidad que yo pretendo proponerles a ustedes, ¿no? Recordaron ustedes que siempre las chicas al comienzo tenían una voz de un dúo nórdico, un productor del ámbito del pop y una cantante también pop, muy sugestivo, realmente muy, muy lindo. Pero digo, bueno, vamos a cambiar un poquitito la onda, un poquitito de ritmo al comienzo, dejaremos las chicas para otra ocasión. Así que arrancamos con esto, Marky Hill, On Adiochi Live, una publicación del propio sello de la ciudad de Chicago, de donde es oriundo el trompetista Marky Hill. Adiochi Records lo publicó el 16 de abril de este año. Lo acompañan Nanase Croft en voces, Mike King teclados, Genius Paul en bajo y Makaya McCreven en batería. Esto es un EP, el primer tema, un tema de 10 minutos, pero el resto son temas cortitos. Cinco pistas para este EP, producido, grabado en vivo luego de una entrevista. Incluso también se propone en la web la entrevista completa del trompetista con su grupo, todos muy jovencitos ellos. Un sello propenso a esto, ¿no? A promocionar a pequeños grupos y novedosos grupos de la escena local de Chicago. Marky Hill no es nuevo en el ambiente, es un hombre que ha producido un revuelo realmente importante. A partir de ya su nombre venía sonando fuerte anteriormente a esto, ¿no? A su premiación en el prestigioso concurso internacional, el Dorian Smong Jazz Competition. A partir de ahí el muchacho como que logró el cartel y la marquesina necesaria como para que su nombre empezara a rodar muy fuera de los ámbitos locales. Pero además de eso, también su propuesta musical, que tiene que ver, como ustedes escuchaban, con estos elementos muy, muy, muy propios de lo creativo afroamericano. Bueno, obviamente jazz contemporáneo, clásico también, pero mucho del house, el neo soul, el hip hop, el rhythm and blues, toda esa mezcla realmente fantástica que a muchos puede no gustarle, pero que en manos de este muchacho suena realmente muy, muy bien. Lo hemos escuchado también tocando algunas cosas, si se quiere, un poquitito más serias, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire, pero esto lo hace realmente muy bien, se rodea de gente muy joven del palo. Este chico, que él mismo dice que, bueno, pareciera como que le sale en forma natural. Él me dice, me sale de forma natural todo esto. Es así como oigo la música. Crecí en un hogar donde mi mamá ponía Motown, Rhythm Blues, Isley Brothers, Barry White, Marvin Gaye. Luego recibí mi primer disco de jazz, de Lee Morgan, y eso se añadió a mi colección. Creo que de verdad que la música es toda la misma. Y más adelante en otra parte dice, todo procede del mismo árbol, simplemente florecieron de ramas diferentes. Está muy bueno. Simplemente florecieron de ramas diferentes. ¿Todo procede del mismo árbol? Obviamente que sí. Siempre decimos esto, ¿no? Nada mejor que el jazz para representar toda esta cosa, ¿no? Este crisol de ritmos provenientes absolutamente de todas partes del mundo. Y en manos de Marky Hill toma una característica especial, ¿no? Muy bien, Marky Hill on Audiochi Live, publicó Audiochi el 16 de abril de este año. Muy bien, así comenzamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el enorme, enorme pianista estadounidense Keith Jarrett, 80 años cumple en el día de hoy. Estamos escuchándolos desde un compilado de unos 30 y pico de temas, donde intenta reflejar lo mejorcito de su paso con su formación de tríos. Particularmente o extrañamente, es una compilación de un sello, el VMG Recordings, que lo publicó el 29 de agosto de del año pasado, 2024, cuando la totalidad de la carrera musical del, por lo menos la gruesa, forma parte del catálogo del sello SM. Quizás no es la mejor compilación, no es la mejor compilación esta, pero bueno, una muestra de su paso por los tríos. Allí suenan Gary Peacock, Charlie Hayden en el bajo, Jack Dejonet y Paul Motion turnándose en la batería en los diferentes pasajes del trío del enorme Keith Jarrett, el heredero del trío de jazz por antonomasia del gran Bill Evans, el precursor, precursor sí, junto a Bill Evans, del trío de jazz moderno contemporáneo. Impresionante lo que el hombre ha hecho al frente de un trío, también un cuarteto, más preferentemente tríos, pero claro, su enorme figura también forma parte o juega su papel dentro del ámbito de la música contemporánea a nivel mundial. Ustedes sabrán sus enormes contribuciones a la música clásica, sus increíbles improvisaciones en solo piano, dan cuenta del enorme talento de este hombre, que bueno, ya vamos a ir leyendo algunas cositas y comentando otras, no vamos a quemarlo todo de entrada. Sigamos. Vamos a seguir con esto, el debut de este pianista italiano, Cesare Panizzi, al frente de un trío, It's Been a Blessing, publicó M Records el 11 de febrero de este año. Thank you. jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Bien, escuchábamos al pianista italiano Cesare Panizzi al frente de un trío. It's been a blessing, ha sido una bendición, publicó M Records el 11 de febrero de este año. Lo acompañan Giuseppe Cucciara en bajo, Gianluca Vescovini en batería. Un grupo de muy jovencitos músicos que el pianista italiano conoció al primero en su estancia usufructando una beca completa allí en el Berklee College of Music de la ciudad de Boston, un lugar donde está radicado en la actualidad, desde hace algunos años. Allí conoció el primero de ellos, a Cucciara, el bajista, posteriormente su traslado a la ciudad de Nueva York, la meca del jazz para muchos, para la gran mayoría de los músicos, ¿no? Allí conoció a el restante integrante del trío. Vienen trabajando juntos, girando juntos desde hace algún tiempo. Este chico que ganó poquito tiempo, en el año 2024, a su llegada a Italia, luego de su estancia allí en los Estados Unidos, ganó la 28ª edición del Premio Internacional Massimo Urbani. Es uno de los máximos galardones que el jazz italiano otorga allí en el viejo continente. Este álbum debut de este muchacho, con composiciones originales, escritas en casi su totalidad por el pianista, Urbanici, en colaboración con Giovanni Piacentini en algunos temas. Bueno, ustedes habrán escuchado, ¿no? Un dejo de contemporaneidad, de modernidad, pero también un guiño a la tradición jazzera, inspirándose en McCoy Tyner, Hank Jones, por ejemplo, ¿no? Parte de la música que él marca como su inspiración. Bueno, decíamos que estudió en la Berklee, allí estudió con Danilo Pérez, Billy Kilson. Obtuvo su título de licenciatura en interpretación musical en el 2023. Bueno, posteriormente se trasladó a la ciudad de Nueva York y allí es donde grabó este álbum debut. Actualmente, como decíamos, de paso por Italia, allí a recibir su premio. Un jovencito con un sonido realmente fantástico, el de Cesare Panizzi. Bueno, otro de los músicos a seguir de cerquita, ¿no? Acaba de entrar a brillar con luz propia dentro del firmamento jazzero. Cesare Panizzi. Muy bien, sigamos. Decíamos que estábamos escuchando de cortinas a Keith Jarrett, de un compilado de 33 temas, 4 horas y pico. Te digo que no te cansas, ¿no? Porque vos escuchás la música fundamentalmente de la época de los tríos, donde cuál es el espíritu de esta compilación de tríos que publicó UMG Recordings, mi inglés, mamita querida, lo publicó el 29 de agosto del año pasado, 2024. Bueno, por ese formato pasaron las luminarias como Gary Pico, Charlie Hayden al bajo, Jack DeJohn y The Paul Motion en la batería, luciéndose junto al enorme y talentoso pianista Keith Jarrett, que en el día de hoy cumple 80 pirulos. Y bueno, hemos hablado tanto de este hombre, pero tanto de lo que se va a hablar, ¿no? Porque digo esto y pasamos a la música porque es historia conocida. Aparte, porque importa lo que pueda pensar yo, pero a mí se me ocurre que son de esos, ¿viste cuando hoy te pones a hablar de música de grandes intérpretes, autores contemporáneos, modernos, incluso del siglo pasado, qué sé yo, Debussy, Chopin, Bach? Hablamos con devoción, respeto y reverencia al enorme talento de esta gente que modificó el panorama musical universal. Y la figura de Keith Jarrett, hoy quizá muy, muy dentro de la mente del músico de jazz, quizá no muy conocido por otros que lo ven como una cosa lejana, un tanto difícil de entender su música, sobre todo sus conciertos en solo piano. Keith Jarrett está dentro de esa categoría. Ya se habla de su enorme figura, genio, pero se va a hablar muchísimo más pasado el tiempo, y nuestros nietos escucharán su música y hablarán de él como el enorme genio de la música del siglo XX, no solamente del jazz. Prueba de ello vamos a escuchar sobre el final de nuestro espacio un tema de uno de sus álbumes más recordados y el disco de mayor venta dentro de la historia del movimiento, como es el Concierto de Colonia. Muy bien, sigamos. ¿Con qué seguimos? Russ Lossing, trío también, al frente de un trío, este muchacho, este gran pianista estadounidense, Moon Inhabitants, publicó Sunnyside Records el 21 de febrero de este año. Thank you. Bien, escuchamos a Russ Lossing Trio con Habitantes de la Luna, publicó Sony Side Records el 21 de febrero de este año. Lo acompañan dos músicos que lo acompañan a Lossing desde hace más de 25 años: Masa Kamaguchi en el contrabajo y Billy Mintz en batería. Este muchacho, este hombre, que es celebradísimo dentro del ambiente por su enorme fraseo y su enorme capacidad interpretativa, Es un personaje dentro del movimiento que ha logrado concitar la atención absolutamente de todo el mundo. Él es un empedernido estudioso y un perfeccionista también a ultranza. Este muchacho que a lo largo de su carrera ha intentado documentar sus enormes o extensas exploraciones sobre lo que él llama el tiempo casi estricto, ¿no? Es como una sensación elástica de jugar alrededor del ritmo todo el tiempo. Esta cosa de la interpretación o buscar esta sensación de estirar el ritmo es algo que, sin el peso, estoy leyendo parte de la data donde mejor se explica, la interpretación sin el peso del tiempo, la estructura rítmica, ha sido explorada por muchísimos improvisadores. Obviamente también es un punto de, o la obsesión de Russ Lossing en los últimos años, tratando de encontrar algo no del todo atado al tempo o a la estructura rítmica, que es algo que le quita sueño a muchísimos músicos, obviamente a Russ Lossing también, que ha logrado dominar la técnica o la estructura, cosa que muchos han fracasado en este intento, ¿no? Y su modelo de trío único, que digamos inspiró a Russ Lossing en los últimos años, es el de Paul Bley junto a Gary Pico y Paul Motion, los mencionados contrabajistas y bateristas de Jarre durante muchísimos años. Ambos junto a Paul Bley lograron ese enorme equilibrio entre la forma y la libertad, ¿no? A esto también hay que sumarle que Russ Lossing tocó durante muchísimo tiempo con Paul Motion en las clásicas semanas en el Village Vanguard, allí el típico boliche neoyorquino, lugar donde, recordemos, ahora se me viene a la mente, lugar donde Paul Motion era casi habitué y no tocaba en otro club que no sea el Village Vanguard. Paul Motion. A esto En el año 2024 él también dedicó un álbum completo al enorme baterista, el poeta de la batería, Paul Motion, fallecido ya hace algunos añitos. Este hombre que mezcla absolutamente de todo, ¿no? Standards, como también un tema de Tchaikovsky, hay algo de Coleman por ahí también, de Ornette Coleman, tratando de buscar, fíjate uno, ¿no? Por dónde busca el equilibrio en estas cosas tan desequilibrantes, ¿no? Si se quiere, ¿no? La música de Ornette Coleman y la música de Tchaikovsky. Bueno, hay algo de Harold Arlen también y Sonny Rollins, algunos temas propios también para este Moon Inhabitant que publicó Sony Side Records el 21 de febrero del año en curso, 2025, una tapa fantástica también, adorna la carátula de este enorme álbum. Muy bien, allí se fue. Sigamos. Che, vamos lento, vamos a poner un poquitito. Geoffrey Dean Quartet, Conceptions, Sela Music, 4 de abril de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estos fueron Geoffrey Dunn Quartet, Conceptions, publicó Sella Music el 4 de abril de este año. Lo acompañan Harris Ravana en bajo, Eric Binder en batería y Justin Copeland en trompeta. Este muchacho muy jovencito, el pianista estadounidense Geoffrey Dean, el doctor Geoffrey Dean, junto a otros colegas como Binder y Copeland, quienes fueron colegas en la facultad, donde recibieron un doctorado en, a ver si lo tengo por ahí, se me escapó, un doctorado en música, bueno, composición, etcétera, etcétera, el doctor Geoffrey Dean. En este álbum, el muchacho repasa un poquitito, dada su título, ¿no?, Concepciones, repasa un poquitito el swing, compases diversos, etcétera, etcétera, haciendo un poquitito contraste con su anterior Foundations, Cimientos, en donde él rendía de alguna manera homenaje a quienes lo forjaron como músico. Entre otros, el pianista Kenny Gillan, del cual él también... El pianista Dean es también un prestigioso pedagogo, maestro, que ha publicado un libro en homenaje al propio Kenny Kirkland, uno de sus pilares, uno de sus maestros. Lo ha titulado Kenny Kirkland's Harmonic and Rhythmic Language, una obra que intenta explorar, ¿no?, a través de la música del gran Kenny Kirkland, todo su aporte al jazz moderno en estos comienzos del siglo XXI. Un análisis profundo con transcripciones originales de la música de Kenny Kirkland. Un poquitito hace referencia a eso en su anterior álbum, Fundaciones, ¿no? Y en este, Conceptions, juega un poquitito con lo que surge de todo ese bagaje que dio lugar al primer álbum, Fundaciones. Bueno, algunas cositas más. Bueno, no mucho más. Sí, mucho más, pero estamos ahí muy sobre la hora. Estamos escuchando de cortinas a Keith Jarrett. Keith Jarrett, un compilado donde recoge lo mejorcito de su paso por su formación en trío, junto a Charlie Hayden, Gary Pico, Jack DeJohnette, Paul Motion. A lo largo de muchos años, la mayoría de los álbumes publicados por el sello SM, esta recopilación es del sello UMG Recordings, que lo publicó el 29 de agosto de este año. Esto es porque el hombre cumple 80 años en el día de hoy. Ustedes recordarán que hace un par de años, tres tal vez, cuatro, ya se, viste, el tiempo vuela, sufrió dos ACV casi en forma consecutiva, separados por muy poquitos meses uno de otro, lo cual le paralizó uno de sus segmentos, no recuerdo si el derecho o el izquierdo. Una tragedia tanto para él como para el mundo de la música. El hombre ya no puede tocar más el piano como lo hacía antes. Sí, toca en casa. Él, así como muy jocoso y casi en forma irónica, decía que había descubierto todo lo que podía hacer con su mano, ¿no?, con su mano libre. Bueno, obviamente que ya no vamos a disfrutar más de la magia de su música, pero el legado de Jarrett es enorme. Seguramente por ahí, creo que fue el año pasado o el año pasado, que surgieron algunas de las tantísimas grabaciones en vivo inéditas. Seguramente por ahí hay muchísimo, pero muchísimo más de él, de otras presentaciones en vivo fundamentalmente, que verán la luz en los próximos años. Keith Jarrett. Bueno, sigamos. El chico de tapa, Joel Harrison, Guitar Talk Volumen 2, un álbum doble, todos en dúo, Vamos a escuchar uno de los temas del disco 2, Dúos de Jazz, por el guitarrista estadounidense Joel Harrison. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue George Harrison, Guitar Talk Volume 2, un álbum doble con música de jazz y música clásica, clásica, guitarra clásica me refiero, siempre en dúos, publicó AGS Recordings el 18 de abril de este año, el disco 1, Classical Duos, comparte dúo con Farid Haq y Dan Lippel, todas composiciones del gran guitarrista estadounidense George Harrison. Inspirado en este primer álbum de música clásica, de guitarra clásica, quiero decir, fuerte influencia de otro enorme guitarrista estadounidense, Ralph Turner, el genial Hector Sismonte, Ravel, Lennox Berkeley, entre otros. Y el tema que escuchábamos recién, compartiendo dúo con otro enorme guitarrista, el ecléctico Nils Klein, uno de los mellizos Klein, su hermano baterista, este guitarrista Nils Klein, en el segundo disco Jazz Duo, ¿no?, donde comparte dúo con Wolfgang Maspil, con Mike Stern, repite Nils Klein, Adam Levy, la guitarrista chilena Camila Mesa, Anthony Pirog, bueno, algunos otros que se repiten. 12 pistas para este álbum de Jazz Duos, realmente fantástico, ¿eh? Todas composiciones del gran guitarrista, educador, cantante también, porque lo hemos escuchado en algunos de sus anteriores álbumes cantar con una voz realmente muy poderosa, muy introspectiva. La música de él tiene ese dejo de una música muy, muy, muy suave que invita a la reflexión, ¿no? La música del gran guitarrista George Harrison. Bueno, ¿qué más? Este muchacho, ganador de la beca Guggenheim en el año 2010, una beca muy prestigiosa que otorga una buena suma de dinero, composiciones que han sido encargadas por la Chamber Music America, Meet the Composer, la New Music USA, la Jerome Foundation, entre otros. Este muchacho que fue dos veces ganador del concurso de composición de la Jazz Composer Alliance, entre otras enormes, prestigiosas reconocimientos. Bueno, ¿algunas cositas más? Bueno, no más. Muy bien, fantástico, una etapa fantástica también, lindísima para este Guitar Talk Volumen 2, un álbum doble. Fantástico, sigamos. Sigamos, sigamos. ¡Upa, la hora, che! ¡Qué lindo esto! Baladas por el saxofonista tenor estadounidense Noah Preminger. Baladas, publicó Chilton el 28 de febrero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos al gran saxofonista estadounidense neoyorquino Noah Prinzinger con Baladas. Publicó Charlton el 28 de febrero de este año. Lo acompañan Julian Shore en piano, Kim Kess en bajo y Alan Mednar en batería. Qué lindo álbum, pero qué lindo álbum, impregnado de una belleza, realmente una estética fenomenal. Este álbum, recontra melosón, me gustó muchísimo. Fíjate la paleta enorme musical de este muchacho de 38 años, que ha sido dos veces galardonado con el premio Rising Star por la encuesta de la prestigiosa revista Downbeat. Ha grabado casi más de 20 álbumes en su cortísima carrera musical, este muchacho, que entre otras cosas lo hemos escuchado tocar clásico pop estadounidense, pero en la actualidad está intentando, o muy centrado en la grabación de un álbum de rap en colaboración con el rapero Ton 860 y el compositor Steve Lambert, desconocidos totales para mí, pero un detalle, ¿no?, como para ver la paleta de este muchacho que ha sorprendido al movimiento desde su irrupción hace algunos poquitos años, Noah Prinzinger. Vamos a seguir porque estamos ahí. Uy, la hora aquí, mamita querida. Vamos a seguir con esto. El saxofonista tenor belga Matthias Van de Brandt, Fields of Color, publicó Fresh and New Talent el 21 de marzo de este año. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Mientras suena la música de Keith Jarrett celebrando su 80 aniversario, su cumpleaños número 80, el enorme compositor pianista estadounidense Keith Jarrett, escuchábamos esto. Si hay empresas difíciles, ¿no?, como ponerle música basada en pinturas, bueno, viste esta cosa de, qué sé yo, el cine basado en un libro, viste, siempre hay cosas que, dos mundos diferentes, dos lenguajes diferentes, dos soportes diferentes, y muchas veces las cosas no salen muy bien, que digamos. Aparentemente, la empresa de Matthias van der Brandt, con Fields of Color, basado en las pinturas de Mark Rothko, un gran pintor, que acá estaba leyendo que no es la primera vez que un compositor se inspira en la música o en las obras del pintor Mark Rothko, sino que Morton Feldman compuso Rothko Chapel en el año 1971, luego de asistir a la inauguración de la capilla, que contiene 14 grandes pinturas del artista, que realizó poco antes de suicidarse en el año 1970. Fíjate, el propio Rothko decía: me hice pintor porque quería elevar la pintura al nivel de conmoción de la música y la poesía. Le toca ahora a Matthias van der Brandt tratar de empardar un poquitito de ese lenguaje, ¿no?, ese nivel de conmoción. No conozco la obra de Rothko, pero bueno, suponemos que ha estado un poquitito cerca el muchacho, dado la gran cantidad de reviews muy halagüeños con respecto a esta obra. Fields of Color publicó Fresh Sound New Talent el 21 de marzo de este año. Jean Paul Stevenard en trompeta, Tix Claessen en bajo y Wouter Kuhn en batería, el propio Matías en saxo, tenor y flauta. Muy bien, tapa muy muy linda también. Fíjate qué apurado que estoy, porque me quedan dos y la despedida con Keith Jarrett. Vamos a escuchar esto, me gustó muchísimo. El guitarrista italiano Lorenzo Iollo, Anatomy of a Dream, publicó Filibusta Jazz el 28 de marzo de este año. Thank you. Bien, escuchábamos a Lorenzo Iorio Trio con Anatomía de un Sueño. Filibusta Jazz lo publicó el 28 de marzo de este año. Mauricio Mirabali en batería, Alessio Iorio con trabajo y bajo eléctrico, el propio Lorenzo en guitarra, este napolitano de 47 años, nació el 28 de mayo del 74. Una larguísima entrevista, dos larguísimas entrevistas. Voy a quedarme con algunas poquitas cosas, dado la longitud de las notas y aparte el poco tiempo que tenemos. Pero él explica y responde algunas de las preguntas, ¿no? Anatomía de un sueño representa la esterilización de un periodo de la vida en el que buscaba tranquilidad. Esa tranquilidad que te ayuda a recargarte y de la que, una vez regenerado, podés volver a empezar. Necesitaba encontrar una dirección que me condujera a un lugar sonoro poco transitado y alejado de los clichés del virtuosismo. Necesitaba crear una experiencia sobria para mí. Me gustaría describir el aspecto más íntimo que todo músico lleva dentro, lo más íntimo del creador musical, ese deseo de expresar su visión del mundo, de comunicar, de conectar con él y con la gente, pudiendo tocar tanto como sea posible. Me gustaría que surgiera una narrativa, una historia, aunque sea una música sin letra. Ya desde los propios títulos de los álbumes se abren imágenes en la mente, como abrir una ventana a un nuevo paisaje. Y por allá, en otra de las preguntas, haciendo referencia a esta conexión con el blues, dice: el blues a veces lo hace todo más fácil. Personalmente me transporta a América, donde nació mi abuelo paterno y su madre era de ascendencia brasileña. Esto me abre a recuerdos de historias que contaban mi papá y mis tíos de aquellos tiempos donde se tardaban 20 días en barco en cruzar el océano. Todos ellos eran pioneros en aquella época y por eso para mí todo está conectado. En el blues veo la película de mis raíces familiares, dice el guitarrista Lorenzo Iorio, en este Anatomía de un Sueño, fantástico álbum que publicó Filibusta Jazz el 28 de marzo de este año. Bueno, vamos a irnos. Ahí no, palá. Me queda uno más y después sí la despedida. El pianista brasileño José Luis Martins con Odyssey Mixtape, publicó Origin Records 18 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el pianista y tecladista paulista José Luis Martins con Odyssey Mixtape, publicó Origin Records el 18 de abril de este año, acompañado por Alex Hamburger en flauta, Romer Méndez bajo, Donna Hawkins batería, John Lee guitarra, un tal Nakama en voces, Tyrone Allen segundo bajo eléctrico, Florian Haas batería en uno de los temas. Este muchacho que una historia de resiliencia y de superación, dado que padece una enfermedad neurológica, un trastorno neurológico, la distonía focal. Esto es una enfermedad que causa contracciones musculares involuntarias. Te imaginas poder tocar, tratar de tocar el piano con esta enfermedad, es algo que lo sumió en una frustración enorme y una depresión total. Por ahí estaba leyendo que, dada la imposibilidad de tocar como él venía haciéndolo, volvió a sus viejas pasiones como el graffiti, la cultura del skate, el rock, los sintetizadores y algunas otras expresiones artísticas que habían formado parte en su adolescencia allí en San Pablo. Pero luego de una muy concienzuda tratamiento, logró recuperar parte de su movilidad y de sus posibilidades de tocar. Bueno, hablamos de dificultades, ¿no? Y de todo este trastorno, este pozo depresivo, que seguramente caen donde caen todos aquellos quienes, luego de una larguísima vida de éxito y de creatividad, caen en la desgracia, como le ocurrió a Keith Jarrett. Una de esas máximas expresiones musicales de toda su enorme carrera. Este álbum tiene 50 años, va a cumplir 50 años. Fue publicado por el sello SM el 30 de noviembre del año 1975. Un muchachito de 28, 29 años, el joven Keith Jarrett, que leía por ahí. Para todos aquellos interesados, hay una cantidad enorme de data. Yo me vine con un montón, pero ya que estamos sobre la hora, no vamos a poder detallarla un poquitito más. Venían de una localidad cercana ahí en dirección a Colonia para este concierto. Llegan al lugar, a la ópera de Colonia, y se encuentran con que el piano que habían subido los empleados de la ópera, si habían equivocado el piano, subieron el piano equivocado. Era una porquería, ya que el joven pianista, el primer impulso fue suspenderlo al concierto, pero todas las entradas estaban vendidas, unas 1.600 personas que pagaron una entrada muy accesible, el teatro lleno, y de resultas de esta casi desgracia surgió uno de los más impresionantes conciertos de toda la historia del movimiento, el concierto de Colonia. El mismo se sorprendía, ¿no?, sobremanera, de cómo la gente había tomado este álbum con la aceptación y la popularidad, ¿no?, que logró a lo largo de estos 50 años. Por esto que él lo despreciaba porque lo veía como una imposibilidad de haberlo tocado con un piano como correspondía, ¿no? Pero la música suena realmente angelical, celestial. Este concierto de Colonia, imperecedero, que publicó SM el 30 de noviembre del año 1975. Nos vamos a ir con la última parte, la parte 2. Parte 2, C, el último cortecito de este álbum realmente fenomenal. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.